diciembre del año 2018 y a continuación tenemos las noticias con Javier Solórzano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Más importante que el Tren Maya, pero no por ello menos importante el Tren Maya, el presupuesto, que eso hay que revisarlo. Algunas cosas son medio contradictorias y otras cosas son muy, muy claras. Me parece que son muy alentadoras. Y tres, que ganó el América y ganó no bien, sino muy bien. Bueno, de eso. Ya se ha de imaginar algunos aquí están en la euforia, pero otros no se han podido levantar todavía. Así pasa en esto del juego. Bueno, ¿qué tal si le contamos lo más importante de las últimas horas? Bueno, entonces, ya fue entregado a los legisladores la propuesta de paquete económico 2019. Tiene hasta el 31 de diciembre para ser aprobado. Es muy probable que esta semana, bueno, hoy hay una reunión importante con el secretario de Hacienda. Van a discutir ahora sí que el tome y daca de todos los asuntos. Y mañana, y a lo largo de la semana, podría empezar ya a echarse a andar. Dicen que no quieren moverle nada al presupuesto, absolutamente nada. Le cuento que se prevé un crecimiento de 2%, la inflación en 3.4%, cifra menor a la de este año. El dólar lo contemplan a 20 pesos y aquí es donde entra una de las dudas, el barril de petróleo a $55, es decir, es el precio que calculan que tendrá. Vamos a ver, yo le diría, entiendo algunas críticas que sobre este tema se pueden esbozar, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a decir de él, está ahora sí que trabajando para el mediano plazo. En el corto plazo, pocas cosas puede hacer. Entonces, este 2% de crecimiento, que es poco, se calcula que el año que entra, el 2020, será otro, y el 2021 otro, mucho más alto que el que tenemos ahora. Tiempo, a ver si tenemos tiempo para ver. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el presupuesto de egresos se contemplan 6 mil millones de pesos para la construcción del Tren Maya. Asunto en verdad delicado. Esta mujer que usted ve en pantalla es la alcaldesa del municipio de Juárez, Olga Gabriel Cobel. Esta mujer fue asesinada de 3 tiros. ¿Qué se supone que pasó? Que ese es algo, ¿no? Que también uno se pregunta. La Fiscalía del Estado informa que presunto responsable es una persona que es David N. David N. es un contratista con quien ella mantiene una relación personal aparentemente afectiva. Y el asunto camina para ser un problema realmente entre ella y esta persona. Eso es lo que ahorita camina. Pero mire, ya sabe que en esto hay que tener mucho cuidado. No podemos victimizar a la víctima, no podemos decir nada más que la información que hay en la mesa es la que le estoy ahorita diciendo. En verdad, algo muy doloroso porque fue una mujer que tenía una muy bien ganada fama de ser echada para adelante, priista, con ganas, y quería cambiar las cosas. Y bueno, el resto de la historia la iremos conociendo. Lamentable muerte. Cifra histórica, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró más de 1 millón de empleos de enero a noviembre de este 2018. La Concanaco dio a conocer que la semana del Buen Fin 2018 superó la meta de ventas prevista de 100 mil millones de pesos. Un asunto que vale la pena revisar es qué va a pasar, cuánto se vendió a través de tiendas y cuánto a través de internet, que esa es la nueva tienda que hay, que tenemos, ¿no? La nueva tienda con la que nos entendemos, como luego dicen. Bueno, aunque se redujo el número de personas manifestantes, las protestas no cesaron en Francia y la popularidad del mandatario Emmanuel Macron bajó 2 puntos. Si estaba en 14 o 13, ahora está en 11 o en 10. Ayer ya no fue tanta gente como las primeras ocasiones. Da la impresión de que el movimiento se va diluyendo, pero eso está a tope. Ni hablar con este, después de un error y una, se puso vivísimo el señor Oribe Peralta. Mire, vean cómo le quitó la pelota a Oribe Peralta. ¿Cómo perder la pelota ahí, señores del Cruz Azul? Pero bueno, y ahí la colocó de manera impresionante Edson Álvarez. La jugada fue de error, acierto de Oribe y acierto, a gran acierto. Miren nomás dónde la puso. Y el segundo gol ya estábamos en el, ahora sí que en el final. Ya lo que quería Cruz Azul era empatar a como de lugar, no pudo. Viene este tiro, no hay manera de que pueda pararla bien el portero de Cruz Azul Corona. Y con esto, ¡pum! El América campeón, porque recuerde usted que en el partido de ida habían quedado 0-0. Es hoy por hoy el mejor equipo de México. Tiene muy buen rato siendo el equipo más ganador de México. Hay que reconocerlo. Yo le voy a las Chivas y sigo llorando con lo del sábado en la mañana. Que la verdad, híjole, qué pena, pero no me sorprendió nada la derrota del Guadalajara. Pero esta victoria del América, pues sí, sabemos que es muy dolorosa para los millones de aficionados del Cruz Azul. Pero mire, en esta vida hay que reconocer que es lo que es. El América es el mejor equipo de México esta temporada y a lo largo de su historia es, si no el mejor, el segundo mejor, como diríamos los chicos. Pero sí, este equipo América es... Pues tiene, yo le decía a un amigo que es muy cementero, le digo, si al Cruz Azul no le gana la obsesión, va a ganar, pero si el Cruz Azul se equivoca con el América, va a perder. Y le dije todavía otra cosa al muy querido amigo cementero de lujo, como yo le digo, pues resulta que pues para ser grande hay que ganar estos partidos. Así, si uno quiere trascender y ser el gran equipo, pues bueno. Y el América lo hizo. Andaban eufóricos los americanistas, con justa razón, hasta en el Ángel. Once Noticias, prestigio informativo. Aquí andamos como todas las mañanas, Lía, su servidor y todo el equipo. Gracias que nos acompaña en esta mañana de día lunes, ya posadas y ya la cercanía del periodo vacacional y ahora sí ya el clímax de las fiestas de diciembre, como la Nochebuena, la Navidad, Año Nuevo y el último día del año, en fin. Pues bueno, que yo espero que la pase muy bien, la verdad, que pueda tomar aire, descansar, estar con quien quiere. Si va a ser de subida un papalote, pues no se lleve a los que están juntos, sino cada quien por su lado, y cuídese mucho estos días. A mí me parece un mito no muy grato, se lo confieso, eso que se llama el Guadalupe Reyes, porque pareciera que tenemos que agarrar una borrachera del 12 de diciembre al 6 de enero, y no va por ahí. Pues algunos días uno se pasará, pero la idea es realmente la convivencia de estos días y la paz que da, ¿no? De que no hay tanta gente en la calle y todo este tipo de cosas que le pueden servir a uno un poco para tomar aire. Bueno, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Muchos saludos a Radio IPN, allá en el 95.7 de FM, C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. En verdad, gracias que están con nosotros. ¿Cómo iniciamos hoy? Con estas imágenes. Fue el desfile navideño de barcos en Miami, Florida. Le voy a decir por qué nos llamó la atención el asunto. Primero, para ver cuestiones propias de esta época del año, pero segundo, porque son más de un centenar de embarcaciones de todo tipo que están adornadas con luces. Hicieron gala en el Festival de Invierno, que congrega cada año a más de 1,000,000 de espectadores. La gente está ahí a un lado, ellos van con el barco, pues es una especie de, imagínense que es como un carnaval, para los que nos siguen en radio, es como un carnaval, pero en el mar. Y ahí van los barcos con todo tipo de cuestiones, y la verdad que es muy divertido. El asunto, cuentan que las crónicas periodísticas, que es realmente, además de todo, muy divertido. Se trata del desfile más grande de la región, desde yates así, imagínense, de muy puro lujo, hasta pequeñas embarcaciones neumáticas. Todo tipo de navíos hacen un recorrido a lo largo de 19 kilómetros, portando motivos navideños, lo que hace pues también muy divertido para los niños todo. Bueno, por la noche se convierten en un luminoso espectáculo, que eso lo hace muy divertido porque todos los barcos están iluminados. Entonces, pues se vende, mucha gente se coloca en hoteles para verlos desde los hoteles de las partes de arriba. Otros están ahí a un ladito del mar para que puedan verlo. Y según los organizadores, tras más de 4 décadas de llevarse a cabo, se trata ya de una celebración que se convirtió en multicultural, que promueve la diversidad de razas y religiones. Ahí usted ve latinos, asiáticos, obviamente estadounidenses. Los vecinos se asoman, ponen sus mesitas y se echan ahí unos alcoholes. Todo lo que se puede usted imaginar, ahí lo tiene, que se convierte en algo sumamente divertido y se convierte en un centro de atención, y más en estas épocas navideñas. Así que bueno, ahí están ya. Ya terminó esto y ayer fue... Fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, vámonos a nuestra terca realidad. Ya está en el Congreso la propuesta del presidente para el paquete económico 2019. A partir de ahora, los legisladores tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. Puede ser que lo aprueben antes, pero ¿qué le parece si vamos como por partes para definir lo que pasó? Primero, yo le diría la ceremonia protocolaria de entregarlo, luego cuáles son, lo desmenuzamos y luego por dónde ve el presupuesto para poder hablarlo. Entonces vamos, ahora sí que uno, dos, tres, vamos a lo primero. El gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados, por conducto del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el paquete económico 2019, que incluye los criterios generales de la política económica, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. Quiero hacer entrega, presidente de la Cámara de Diputados, del paquete económico de 2019. Al recibirlo, el presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, pidió a los legisladores dar prioridad a su análisis. Aseveró que el presupuesto del próximo año es un indicativo del rumbo que tomará la cuarta transformación del país. Veremos los criterios, los juzgará la opinión pública, tendremos arduos debates, como pasa en esta Cámara, pero creo que el eje de nuestra discusión, así lo veo, es a dónde nos lleva este presupuesto. Se anticipa un debate intenso en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro. Eso le da mucho sustento y mucha confianza de que no se están proyectando cosas fuera de la realidad, sino que está dentro de los parámetros que se han estado manejando. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que el lunes comparecerán ante diputados el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y el subsecretario Arturo Herrera, para analizar la iniciativa de la Ley de Ingresos, cuya aprobación, dijo, podría darse el martes. En un acto protocolario, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, también entregó el paquete económico a los senadores y destacó el gasto propuesto para la política social. Los ahorros que vienen, que provienen de un ejercicio austero, cuidadoso del gasto, están siendo canalizados a proyectos de inversión y a proyectos de política social. El plazo para que las cámaras de diputados y senadores aprueben el paquete económico 2019 vence el 31 de diciembre. Con información de Rubén Fieital y Armando Gama, 11 Noticias. Bueno, ahora vamos a qué es, digamos, un poco como las particularidades. Dentro del paquete económico se realizan estimaciones sobre el crecimiento que tendrá el país durante el año, la inflación, el precio promedio del dólar y también el del petróleo. Así se fijaron estas estimaciones. La Secretaría de Hacienda prevé para 2019 un crecimiento de 2% en el Producto Interno Bruto, que lo ubicaría en casi 25 billones de pesos, informó su titular, Carlos Ursúa, al presentar el paquete económico 2019. Nosotros pensamos en los criterios que va a ser de 2.0% del PIB. Nos estamos yendo de manera conservadora, creemos que va a ser más, pero nos lo estamos jugando, como les insisto, de manera muy conservadora en todo esto. Van a ser, pensamos, alrededor de 24.942 miles de millones de pesos. Hagan de cuenta, es básicamente para que lo recuerde, un poquito menos de 25 billones de pesos. Con los ajustes en el gasto, la disciplina fiscal y financiera, el gobierno garantizará estabilidad macroeconómica que permitirá un superávit primario del 1%. La inflación para el siguiente año, Hacienda la calcula en 3.4%, 1.3% menos de lo estimado en este 2018. El tipo de cambio lo prevén en 20 pesos por dólar y la tasa de interés basados en CETES a 28 días se mantendría como hasta el momento en 8.3%, dijo Ursúa. La Ley de Ingresos de la Federación prevé un aumento del 0.5% en los ingresos provenientes del petróleo, con un precio promedio de la mezcla del crudo de $55 por barril. Por eso creemos que 55 está bien, es un poco conservador, pero está bien. La plataforma de producción que esperamos en promedio en el año es de 1.847 millones de barriles. Durante la entrega del paquete presupuestal en la Cámara de Diputados, Ursúa habló sobre la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos. Aclaró que la disminución está prevista solo para altos funcionarios y con el ahorro que se obtenga se compensará a trabajadores con sueldos menores a 20 mil pesos. Todos los funcionarios públicos que ganen menos de 10 mil pesos al mes netos van a recibir no solamente el incremento debido a la inflación, pero también van a recibir un 3% extra. Entre los de 10 mil y 15 mil, va a ser un incremento de 2% extra, y entre los de 15 mil y 20 mil, un 1% extra. 11 Noticias, Cintia Contreras. Bueno, y ahora viene lo importante. ¿Cómo y en qué se va a gastar el presupuesto del próximo año? Que esto es muy relevante. Hay inquietud respecto al tema educativo. La UNAM, la UAM, el POLI, el Instituto Politécnico Nacional tienen una baja en su presupuesto. Eso hay que ver cómo se hace, qué es lo que se va a poner por delante. Hay una preocupación genuina sobre el tema de la cultura y hay una... como preveíamos todos, hay un incremento al presupuesto en las Fuerzas Armadas. A ver, vamos desmenuzándolo a ver qué le parece esto. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019, se calcula que el próximo año el gobierno federal tendrá un gasto neto de 5.814.291.700.000 pesos. De esta cifra, 4.122.690.400.000 pesos, equivalentes al 71%, se destinarán al gasto programable, es decir, en programas sociales, desarrollo económico y gobierno. El gasto no programable, es decir, cumplimiento de obligaciones como pago de deuda pública, intereses, comisiones, recursos transferidos a entidades federativas y municipios, sumará 1.691.601.300.000 pesos, que representa el 29% del presupuesto. Son 18 los proyectos prioritarios de este gobierno. Entre los que recibirán más recursos, según el presupuesto, se encuentran: pensión para el bienestar de las personas adultas mayores con 100.000 millones de pesos, el programa de jóvenes construyendo el futuro, que recibirá 44.300 millones de pesos, mientras que la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad se destinarán 18.000 millones de pesos, de los cuales 15.000 millones serán para el nuevo aeropuerto de México ubicado en Santa Lucía. A la beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez se destinarán 17.300 millones de pesos. Asimismo, el programa Sembrando Vida tendrá 15.000 millones de pesos. Para el Tren Maya, la asignación prevista es de 6.000 millones de pesos, mientras que al corredor transísmico se destinarán 900 millones de pesos. Los ingresos presupuestales totales para 2019 se calculan en 5.274.400 millones de pesos, de los cuales 1.045.000 millones de pesos corresponden a ingresos petroleros, 3.287.600 millones de pesos a ingresos tributarios y 821.500 millones de pesos a ingresos de organismos y empresas. 11 Noticias, Rubén Fieital Nes. Bueno, iremos viendo a lo largo de la semana a detalle el presupuesto. Creo que usted y yo sabemos la relevancia que tiene. Es el dinero que entra y sale del país, el dinero de nosotros, los mexicanos, vistos como sociedad. Y creo que bajo esa perspectiva hay que ser suficientemente analíticos y críticos y no perder de vista que algunas cosas que se hicieron, se dijeron en campaña, no van a poder ser desarrolladas, ya que está en el gobierno Andrés Manuel López Obrador. No es un asunto de gusto, sino son las muchas variables que de repente ya aparecen ante uno e intervienen y uno trata de ajustarlas al máximo. Esa es la impresión que tiene su servidor, lo que no quiere decir que algunas cosas del presupuesto me gustan. No me gusta nada esto que le bajen el presupuesto a la UNAM, al POLI, a la UAM, que bajen en cultura. Habrá que ver cómo lo reconsideran, porque echar a andar 100 universidades sin lugar a dudas es algo importante, pero ¿bajo qué criterios? Y sobre todo algo fundamental. ¿Queremos universitarios? Sí, pero los queremos también bajo un proceso educativo de calidad, que ellos puedan desarrollar grandes capacidades. Y en eso, pues bueno, habrá que ver hasta dónde nos acomodamos, como luego se dice, de manera doméstica. Bueno, el otro gran tema del fin de semana, en Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia que marca el arranque de la construcción del Tren Maya. Muchas cosas se dijeron, por allá estuvo Atlante Muñoz de Canal 11, y pues bueno, muchos dijeron, no le pidan permiso, que la madre naturaleza no nos dé el permiso, sino que lo dé pues las instancias legales de este país que se dedican a investigar y a ver el impacto ambiental. Por lo pronto, está echado a andar. Los pueblos originarios dieron su anuencia para la construcción del Tren Maya en el sureste del país. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, representantes de los 12 pueblos mayas purificaron la obra con agua ardiente, pozol y copal. El jefe del Ejecutivo dijo que en el presupuesto de egresos del próximo año se contemplan 6 mil millones de pesos para el inicio de la obra. Sin embargo, acotó que esos fondos son insuficientes. Necesitamos también inversión privada. Y aprovecho para convocar a empresarios a que participen en esta obra. Añadió que habrá subvenciones para los empresarios que participen en la construcción del Tren Maya. El proyecto tiene que ver con impulsar el turismo, que los que llegan a Cancún puedan visitar Yucatán y Campeche y Tabasco y Chiapas, para que se aproveche esa afluencia turística. El Tren Maya entrará en funcionamiento en 4 años y, además de servicio turístico, transportará pasajeros locales y carga a menor costo. Por su parte, el gobernador chiapaneco Rutilio Escandón aseguró que el proyecto es respetuoso del medio ambiente en los 1.500 kilómetros que cruzará en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche. Que esta rehabilitación de las vías férreas está proyectada para realizarse con estricto respeto al ecosistema y con estudios de impacto ambiental, por lo que la vida silvestre de los bosques y selvas no correrá ningún peligro. También, este fin de semana, el jefe del Ejecutivo encabezó en Ciudad del Carmen, Campeche, la presentación del Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, reiterando su llamado a rescatar al sector petrolero. No exagero, es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un nuevo rescate de petróleos mexicanos. El mandatario federal señaló que se podría reactivar Cantarell y adelantó que se perforarán 117 pozos en aguas someras y zonas terrestres para que la producción llegue a 2.480.000 barriles diarios del petróleo crudo. Con imágenes de Arturo García, desde Palenque, Chiapas, 11 Noticias, Atlante Muñoz. Bueno, ya sabe que lo más importante del deporte de ayer es que hubo un partido en la noche de fútbol americano. No, ahora sí, mire, ¡wow! Bueno, yo siempre le voy a las Chivas y yo no sufrí el sábado en la mañana, perdón, porque me lo imaginaba. Con el uniforme de pijama que traemos ahora. Pero sí, el América por mucho. Ayer sí se pasó por encima del Cruz Azul. Así es, Javier, ¿cómo Espero estás? Que no, seas, no andes de soberbio. Ni no, no. Para decirlo de manera doméstica. Ser el más grande de México, no sé qué ser humilde. De mamila. O sea, para decirlo claro, ¿no? Que seas... Sí, serio. Por favor. No, pues hoy por hoy es el mejor. Vamos a ver justamente qué fue lo que pasó el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, donde América obtuvo el 13º título en su historia. Ahí están precisamente las imágenes de la salida de ambos equipos a la cancha. Llegaban con el marcador global 0-0. Un primer partido, la ida, que fue muy trabada. En este segundo partido empezó poco a poco, muy parejo también el partido. Poco a poco comenzó la América a dominar el encuentro, pero no se veía por dónde, hasta que apareció ahí el hombre Edson Álvarez con este golazo. Se equivoca la defensa, se equivoca también Jesús Corona. La agarra Edson Álvarez, no duda, la prende. Ahí está precisamente cómo recupera Oribe. Después Edson no lo duda, le dispara y mete un golazo. Y así, de esta manera, estaba abriendo la portería. Se tenía que abrir Cruz Azul y se tuvo que ir para adelante buscando el empate. Y es lo que aprovechó América. Después también ahí precisamente un cabezazo. La agarra Cecilio Domínguez, se va, dispara, rechaza Jesús Corona y se la encuentra otra vez Edson. Y ya con Corona vencido, no tiene mucho más que hacer más que meterle a las redes. Así 2-0, así el América se coronó. Y después, bueno, vino la entrega del trofeo con todos los jugadores, con Miguel Herrera. Ahí está el capitán. El capitán y el subcapitán. Ahí está Oribe Peralta levantando la copa. Ahí están los dos jugadores que son importantísimos. Paul Aguilar y Oribe Peralta levantando la copa, así que festejos. Y después, bueno, vinieron los festejos, ahí se subieron todos al travesaño. Obviamente, por seguridad, Javier, no dejaron salir a la porra del América y los jugadores en un gran gesto se fueron hacia allá con ellos y estuvieron festejando. Vamos a escuchar los cánticos de la afición. Ahí está justamente a Oribe Peralta, al capitán del América, que como decíamos fue muy criticado porque no metía goles, pero qué importante fue en el esquema de Miguel Herrera. Vamos a ver también las celebraciones. De ahí mucha gente fue al Ángel a celebrar el triunfo del América. Mucha, mucha gente se fue para allá. Ahí estaban las banderas. Ahí estuvo toda la gente pues celebrando el triunfo del América. Así que buen partido. Se coronan las Águilas del América como campeones de este torneo de la Liga MX. Y es un torneo redondo, Javier, porque también se coronó el sábado por la noche. Ah, sí. Se coronaron las mujeres. Eso allá sí, para mí fue sorpresivo. En penales, ¿eh? Sí, en penales derrotó a los Tigres. Y también ya se habían coronado en la sub-17. Y en la sub-20 no se coronaron, pero fueron líderes todo el torneo. Así que un buen torneo para la América. O sea, de cuatro torneos ganaron tres. Wow. Así es. No, de verdad. Te digo así que es. Hoy por hoy son los mejores. Sí, buen torneo y para la América. ¿Y estás de soberbio? No, ¿te sientes el Musa Calepunta? No, para nada. Ya fui, ya te vas a... Al rato van a traer pan, ¿eh? Te vas a comportar decente por supuesto. Con ya aquí, ya sabes, la señora, ¿o no? Al rato te traigan pan, ¿no? Ya, que paguen. Dale. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Javier. Gracias. Ya. Pausa. Esta temporada de frentes fríos, protégete. Infórmate del pronóstico del tiempo. Y en caso de una helada, abrígate en capas de ropa cubriendo todo tu cuerpo y usa cubrebocas. Personas con enfermedades crónicas deben tener sus medicamentos a la mano. Permanece en casa, sal solo si es necesario y sigue las recomendaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, dirígete al refugio temporal más cercano o llama al 911. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Ahora a las 6:31 en la hora del centro. Miss, ¿cómo está? Ahora vinieron las hermanitas, ¿verdad? Ahora vinieron las sister hermanas aquí para estar con nosotros en el lenguaje de señas. Bueno, vámonos si le parece con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Empezamos hoy con Reforma. Reforma plantea. Este es un asunto que habrá que seguir muy detalladamente en los próximos días, no semanas, días. Silencia gobierno temas sensibles. Instruye a funcionarios federales. Evadirán hablar los funcionarios de aeropuerto, Tren Maya, recortes al campo y universidades. Y algo que me llama la atención es que en la parte final de la nota dice, en el apartado de asuntos clave, se detalla que las entrevistas ofrecidas por los secretarios de Estado serán coordinadas por el vocero de la presidencia y deberán alinearse a las narrativas establecidas en el manual. Aquí le dijimos que se iba a pasar. Perdóneme, sé que ahorita suena muy... Pero aquí incluso se lo preguntamos al propio vocero. Le dijo, no, será así. Dice, no, no, acabó siendo así. Por alguna razón, vaya usted a saber lo que han visto. Aquí habrá que analizar esto si... Primero, ¿debe haber una política de comunicación en el gobierno? Sin duda alguna. Esta es la más indicada. No debería de ser más abierta y que los funcionarios sean invitados y que hablen de todos los temas propios de su área. Bueno, esto es un asunto que seguramente será tema hoy en la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador a las 7 de la mañana. Bueno, critica la iniciativa privada el enfoque del gasto, un sector de la iniciativa privada y otro sector que hay que reconocer que ha dicho que está muy bien. Aquí estamos particularmente hablando de la Coparmex. Hay otro sector que lo ha considerado sensato con algunas observaciones, pero sensato. Bueno, pide 53% más para publicidad, otro tema que llama la atención. Fíjese que es un asunto que también va a generar dentro del desmenuzamiento que hace rato hacíamos, el desmenuzamiento de algunas áreas, esto va a generar controversia. Fíjese, el presidente López Obrador propuso aumentar en un 53% el gasto en comunicación social y publicidad para 2019, en comparación con lo aprobado en la Cámara para el 2018. Según el proyecto de presupuesto de egresos enviado a San Lázaro, la partida 3.600 destina a este rubro 2.338.6 millones. Lo pasa ahora a 3.579.45 millones de pesos, es decir, 1.240.82 millones de pesos adicionales. A ver qué pasa ahí. Bueno, también que se reduce en 50%, dijo López Obrador el 13 de julio que se iba a reducir en 50% el gasto de publicidad, pues parece que exactamente lo que sucede es lo contrario. El América, el más grande, el triunfo del América ayer, que ya lo hemos conversado, da Ciudad de México licencia a quien no ve estas cosas, se sacan licencias sin la más mínima revisión, sin el más mínimo análisis de quién la está sacando y cómo está. Ahí alguien fue con una debilidad visual a sacar con toda intención la licencia y resulta que se la dieron. Así que, por favor, eso tenemos que arreglarlo a como dé lugar. Bueno, también que vencen en China con robótica. La delegación mexicana que participó en el World Education Robot Contest conquistó los primeros lugares en primaria y preparatoria. El secretario de Hacienda dijo que no planean mejorar la oferta, la última oferta. Este es un asunto que hay que seguir. No planean mejorar la última oferta presentada a los bonistas del aeropuerto de Texcoco y que el gobierno de Claudia Sheinbaum aseguró que durante el mandato de Mancera no se entregó ninguna vivienda reconstruida tras el sismo. Eso es lo que dice, habrá que ver si hay respuesta. Bueno, le entra a la política este buen actor que es Steve Carroll, va a ser una interpretación de Donald Rumsfeld, quien fue exsecretario de la Defensa de Estados Unidos, que se llama el vicepresidente. Luego también en el limbo bien de paz, un departamento del barrio latino de París, que era propiedad del escritor y su esposa, se encuentra cerrado e inaccesible por trabas jurídicas y los acereros en el fútbol americano en la pelea. Rato los detalles. Vamos a El Universal. En El Universal se plantea el principal titular lo siguiente. Va primer empujón, salario mínimo de 102 pesos. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, dice, entre otras cosas, sustituirá en 2019 al actual de 88 pesos en la frontera, que será de 176. Incrementos no generan inflación, asegura Luisa María, y al mismo tiempo plantean una entrevista este diario con quien es la secretaria del Trabajo de la Ciudad de México y dice, y en la Ciudad de México el reto es el trabajo informal. Bueno, el riesgoso doctor Google, ¿por qué razón? Pues porque mucha gente dice, mejor no voy al doctor, veo Google y me automedico y a ver qué. No. Oiga, yo entiendo que hemos avanzado mucho en muchas áreas, pero no. Tampoco es el librito de las farmacias, ¿eh? Que llega usted y uno dice, a ver, el librito, a ver, déjeme ver qué esta medicina con esto. Mire, puede resolver un problema momentáneamente, pero sí, esto, no hay nada como la consulta. Pues ay, son nuestros profesionales, de eso viven, de eso trabajan, esa es su profesión. Bueno, le cuento que este es un asunto dramático, a más no poder. Con un perdóname, hija, porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate. Gabriela Mar lamentó la aparición del cuerpo Itzel Mar, quien fue secuestrada hace un mes. No alcanzó el dinero que tenía para que pudiera ser liberada. ¡Qué cosa! Destinan 3% del PIB al pago de la deuda. Y también un artículo interesante de Luis Raúl González Pérez, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dice Luis Raúl: México no puede permitirse que haya un discurso de odio por diferendos políticos o ideológicos. En la parte superior, pues bueno, lo que es noticia en todos los medios de comunicación mexicanos, y créanme que también extranjeros, que es el triunfo del América sobre el Cruz Azul ayer, es el nuevo campeón del fútbol mexicano, y que Miss Universo resultó ser filipina. Bueno, vamos ahora con el periódico La Jornada. La Jornada, en su principal titular, trae lo siguiente. Dice: convoca AMLO a IP a participar en el Tren Maya. Con ritual indígena puso ayer marcha los trabajos de construcción. Insuficientes los recursos públicos para el proyecto de 4 años. En 2 meses, la convocatoria para licitar los primeros 4 tramos, subvenciones a las empresas que contribuyen en línea férrea. La inversión será de 120 mil a 150 mil millones en 1.500 kilómetros. Y esto, pues bueno, le dedica de su fotografía del día el periódico La Jornada, ni más ni menos que al triunfo del América, con esta fotografía de Víctor Camacho y América máximo campeón. ¿Qué más tenemos por acá? Ya no habrá mayor oferta a bonistas del nuevo aeropuerto. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que trataremos de saber en los próximos días. UNAM, IPN y UAM tendrán recortes en su presupuesto. Aumentan los recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social más de 10 veces y resentirá agricultura 20% de baja en su gasto. El proyecto Milenio también con el presupuesto, dice, aumenta 2% estados, pero quitan 70% a fondo de moches y presupuesto 2019. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusa a la federación de ignorar las necesidades locales y de no contemplar inversión para los proyectos estratégicos de la región. Y también tenemos, sorpresivo inusitado, a la UNAM 2.9% menos, al Instituto Politécnico Nacional menos 1%, a la UAM menos 4.1%. El banderazo al Tren Maya. Y también que dice irónicamente: el Cruz Azul sin cuarta transformación, América ya es el más ganador de la Liga MX, y consuela a Andrés Manuel López Obrador a los cementeros. Les mandó un tuit que felicitó al América, pero dijo: ánimo, el que persevera alcanza. Y mire quién lo dice, después de tres, bueno. Y también le cuento: pese a cruzada al alza las muertes por desnutrición, una entrevista con René Fujiwara, como ustedes saben, nieto de la señora Elbester, y anuncia al gobierno federal que ya no mejorará oferta por bonos del nuevo aeropuerto. Este es un asunto que hay que ver cuál es, ahora sí que remedio y trapito, ¿no? A ver qué sucede. Algunos de los columnistas hoy del diario, y pasamos a continuación a Excelsior. Excelsior plantea: aceleran marcha del Tren Maya, licitaciones en 2 meses. Gobierno federal ofrece incentivo a empresas por cada kilómetro construido. Habitantes de comunidades que cruzarán el ferrocarril tendrá tarifa especial. Aquí está una fotografía de la ceremonia ayer de echar a andar precisamente el Tren Maya. Bueno, del otro lado ahí está Oribe Peralta y Paul Aguilar, que están levantando la Copa América campeón, alcanzan la cima. También el fútbol americano, que se empieza a poner bueno, derrota de Vaqueros y el triunfo de Acereros hace que cambien las divisiones. Cofepris ocultó los datos de daños por píldoras abortivas. Ya tenemos que encuentran cadáver de alcaldesa, esto que ha sido en verdad muy fuerte. Y magistrado pide renuncia de Yanine Otálora. Yo le diría al magistrado que leyera la carta que todos los magistrados enviaron hoy, sumaron hoy en favor de Yanine Otálora, totalmente diferente de lo que piensa José Luis Vargas. Ahí se adelanta. Bueno, ahí las cosas no están. Yo diría que es muy difícil poder tener un diagnóstico preciso, hay que estar allá adentro, ¿no? Pero sí queda claro que la posición de un magistrado no es similar a la de los otros magistrados. O sea, si hubiera una especie de división entre, ¿qué será?, 2 y 5, 4 y 3, que están divididos por esas cosas, da la impresión de que José Luis Vargas va solo en esta controversia. Demos tiempo y veamos, no perdamos de vista la carta que se dio a conocer, el testimonio que se dio a conocer el día de hoy de parte del Tribunal Electoral. Bueno, le cuento que pasamos a La Razón. La Razón tiene en su principal titular: van por 100 universidades, pero raspan a UNAM, a IPN, entre otros. Y ahí lo tenemos, aquí se puede ver el presupuesto 2018, presupuesto 2019, la diferencia 2018-2019 y el valor nominal. Es muy interesante este cuadrito que trae La Razón. Y hablamos de, para los que lo quieran ver, el caso de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana, se nos olvidaba también del CIMVESTAB, de la Universidad Pedagógica Nacional y del Colegio de México. ¿qué le pasa a nuestras principales instituciones de educación superior y maestrías, doctorado, investigación? Pues aquí está la respuesta a lo que le va a pasar con los dineros. ¿Qué otra cosa tenemos? Bancos y empresas califican el paquete económico como realista y responsable. Le digo que hay diferentes. Coparmex pensó una cosa, pero hay otro sector privado que dice que va bien, hay que vigilarlo, nomás dicen. Bueno, AMLO enriela el Tren Maya, ofrece dar incentivos a constructores. También tenemos que en iniciativa para extinguir al Estado Mayor Presidencial, Salgado lo culpa de Colosio de 68-71. El senador por Guerrero asegura que hay suspicacia de que en el cuerpo encargado de la seguridad presidencial se fraguaron crímenes de Estado, una declaración más de este hombre. Y también le cuento que gigantes de web confirman operación rusa pro-Trump. Arriba, algunos de los columnistas que hoy están en el diario. Bueno, y pasamos ahora sí, ahí cerramos y nos vamos a continuación con algunos columnistas. Hay cosas muy interesantes hoy, ¿eh? Vamos a empezar, de repente cuesta trabajo seleccionar, la verdad. Vamos a empezar hoy con Jesús Silva Herzog, que dice de autonomías y plantea lo siguiente: la democracia se alimenta de la sospecha, también se nutre de esperanzas, por supuesto, pero en el recelo encuentra su equilibrio. La democracia está en el voto que constituye gobierno y en las muchas instituciones y prácticas que lo restringen y vigilan. Arremeter contra los órganos de la desconfianza es debilitar equilibrios esenciales. No se han dado cuenta de que el país ya cambió políticamente. Para el presidente, los órganos autónomos no son más que burocracias privilegiadas, estorbos a la clara voluntad del pueblo, gastos inútiles. A su juicio, estaremos mejor sin ellos. Tiene razón, sin duda, cuando advierte excesos de salarios y prestaciones de sus titulares, pero se trata de órganos indispensables que no proveen de información valiosa, que pueden activar alarmas necesarias, que pueden denunciar desviaciones peligrosas, que pueden corregir errores. La primera víctima de esa fobia contra las autonomías será, al parecer, el Instituto de Evaluación Educativa. La propuesta de reforma diseñada ostensiblemente para congraciarse con los sindicatos entrega a los dueños de las representaciones otro obsequio, el cadáver de un órgano que, con independencia de la administración y del gremio, podría presentar reportes oficiales sobre los resultados de la política educativa. Perdimos un instituto autónomo. Se nos ofrece en reemplazo una agencia de publicidad de los sindicatos. ¿Qué final, eh? Bueno, vámonos con Irene Levy también sobre el tema de los institutos autónomos. Dice, en suspenso, dice Irene, sobrevivencia de los autónomos. Finalmente, ayer en Universal consigna, se conoció el paquete presupuestario 2019. Obviamente los organismos ya consideraron las medidas de austeridad y disminuyeron sus presupuestos aproximadamente un 15% en términos reales respecto del año anterior. El IFT tuvo un presupuesto en 2018 de 1.998 millones de pesos y en 2019 sería de 1.780. Su presidente ganaría 176 mil pesos mensuales. El INAI en 2018 le presupuestaron 1.098 millones de pesos y en 2019 disminuiría a 937. Su presidente ganaría lo mismo que todos los comisionados, 134 mil pesos mensuales. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación recorta de 1.228 millones que tenía en 2018 a 997 para 2019. Pero recordemos que se propone ya su desaparición. En el caso del INE, su presupuesto disminuye de forma importante, de 24 mil millones de pesos a 16 mil millones, porque el año pasado hubo elecciones y se requería considerablemente más recursos que ahora. Sus consejeros ganarían 208 mil pesos, igual que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso del INEGI, sus consejeros ganarían 118 mil pesos mensuales y aunque son de naturaleza distinta, no deja de llamar la atención las diferencias en las remuneraciones de los titulares de los diferentes organismos autónomos. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados. Ojalá se mantenga así. Por otro lado, el IFT y el participante incómodo, independientemente de quien sea el candidato, incluido de último momento, no ayuda a la transparencia y confianza, la falta de congruencia en el procedimiento. Si todos los actos son inatacables, ¿por qué se aceptaron una inconformidad esta vez cuando nunca lo habían hecho? Lo mejor será que el comité sea congruente con su actuar histórico o instaure un pequeño proceso de audiencia para corregir posibles errores, pero que sea para todos. Irene Levy en El Universal. En El Universal también hoy Alejandro Ope dice algo muy interesante. No hay buenas noticias para la seguridad en el presupuesto. Un presupuesto es algo más que números en una página. Es la manifestación más clara de las prioridades y preferencias de un equipo gobernante. Dice más que mil discursos de campaña. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó su primer proyecto de presupuesto. Por ser año de transición, es menos revelador que otros ejercicios presupuestales. En buena medida fue elaborado por el equipo saliente y aún carga con múltiples inercias del gobierno anterior. No obstante, provee algunas claves para extender al sexenio que inicia. En lo referente al sector seguridad, es clara la preferencia por la Secretaría de la Defensa Nacional. El proyecto contempla un incremento real de más de 11%. En cambio, se propone una disminución real de casi 9% en el presupuesto de la Secretaría de Marina, una caída de 12% para la PGR y una reducción similar para la Secretaría de Gobernación. No parece haber ninguna previsión presupuestal para la Guardia Nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nace golpeada. Se está proponiendo un recorte de 9% en términos reales, como sucede desde hace años. La PGR, pronto convertida en fiscalía supuestamente autónoma, no es prioridad de nadie. Su presupuesto va a ser, en términos reales, 12% inferior al monto programado para 2018. El compromiso de la Cuarta Transformación con los derechos humanos es, por ahora, más retórico que real. El proyecto incluye una disminución real de casi 8% a la Subprocuraduría de Derechos Humanos. En la PGR, para la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se está proponiendo un recorte presupuestal de más de 35%. No todo, no hay buenas noticias, dice Alejandro Ope en el presupuesto. Cerramos con El Financiero, donde Jacqueline Pechard dice en defensa del INAI y plantea lo siguiente: la transparencia siempre es incómoda para el poder. El modelo mexicano de transparencia basado en un órgano garante ha sido reconocido mundialmente como uno de los mejores a lo largo de sus 15 años de vida. El IFAI, ahora INAI, ha ido reduciendo la asimetría informativa entre el poder y la sociedad. Y hoy la transparencia es un referente obligado del quehacer público y no hay autoridad que se atreva, al menos en el discurso, a defender abiertamente a la opacidad. Pero ¿podemos pedirle a la transparencia que por sí sola reduzca la corrupción? El presidente López Obrador ha expresado insistentemente opiniones negativas frente a la función que desempeña el INAI, porque sostiene que es una institución que absorbe importantes recursos presupuestales, cerca de 1,000 millones de pesos en 2018, sin haber cumplido su cometido de reducir la corrupción, pues en los últimos años esta se ha incrementado. Es cierto, los escándalos de corrupción han invadido el espacio público en los últimos lustros, al punto que la corrupción se ha convertido en la mayor preocupación de la población. Solo después de la inseguridad y la violencia hace falta entonces que las autoridades competentes hagan lo propio para investigarla, sancionarla y corregirla. De acuerdo con el presupuesto para 2019, el INAI recibirá un recorte de 161.3 millones de pesos respecto al 2018, un 14.6% menos. No podemos ignorar que las opiniones del titular del Ejecutivo tienen una especial resonancia en la opinión pública y, por supuesto, en el propio aparato gubernamental, que está integrado por quienes son, en primer lugar, sujetos obligados de transparencia. Bueno, Jacqueline Pechard, a ver, le propongo ahí hoy, dentro de las muchas lecturas que hay, Mauricio Merino en El Universal, está muy interesante, Roberto Samarripa en Reforma, también ahí vimos José Antonio Crespo en el propio Universal, que también creo que está muy interesante ahí lo que plantea, entre otros, ¿no? Hay varias cosas hoy como para leerse que... Ah, Eduardo Guerrero, lo traía en la cabeza, que no quería dejar de decirlo. Eduardo Guerrero en el periódico El Financiero. Bueno, la revista Siempre ya está circulando y hoy en su portada un cartón en el que hace referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su editorial hace un análisis de la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por el tema de la disminución de los salarios a jueces y magistrados, con un ganso caminando por ahí, como usted alcanza a ver, que trae un hacha y ahí va el Me Canso Ganso. No sé si ya vio el Me Canso Ganso ahí en las redes, que ponen a López Obrador hablando Me Canso Ganso, Me Canso Ganso. Bueno, búsquelo, que está muy divertido. Bueno, Es el editorial que además tiene la, hoy la revista, vía Beatriz Pajes. El líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, consideró que el paquete económico es austero y sin gran aumento en la deuda. Sin embargo, lamentó el énfasis en proyectos sociales que consideró de escasa eficacia, así como el decremento del otorgado a órganos autónomos, ciencia y medio ambiente. Por su parte, el presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, destacó que el incremento en el presupuesto para el turismo generará una inercia positiva, principalmente en el sureste mexicano. El grupo parlamentario del PRI en el Senado se pronunció por un presupuesto realista y responsable para 2019 que garantice finanzas públicas sanas para propiciar mayor desarrollo en el país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que no se incluyó una reducción en el precio de las gasolinas. Habrá que recordar que sobre este tema lo que dijo el presidente fue que en 3 años vendrá la reducción y que por lo pronto lo que no vendrá es un aumento. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró 1,039,471 nuevos puestos de trabajo de enero a noviembre de este 2018. ¿Esto qué representa? Una cifra histórica. El IMSS destacó que el crecimiento anual del empleo fue impulsado por el sector de transportes y comunicaciones en un 5.4%, servicios para empresa, ahí lo tiene usted, 4.3%, transformación, 4.3%. Los estados con mayor crecimiento en el empleo fueron Quintana Roo y Baja California Sur. Esto, si se da cuenta, mucho tiene que ver luego con el desarrollo turístico o el desarrollo regional. Y habrá que ver qué pasa con el Tren Maya, ¿eh? Habrá que ver qué sucede con el Tren Maya en cuanto a vivienda. A ver si hay mucha gente que sabe vivir para allá. Sobre todo aquí hay que tomar en cuenta que se desplaza una masa trabajadora sumamente interesante, ¿eh? Bueno, le cuento cuando son las 6:53 en hora del centro que nos vamos con la información internacional. Leti Carvajal, querida Leti, adelante, buenos días. Buenos días, Javier, claro que sí. Vamos a ver qué destaca hoy la prensa internacional. Y vamos a comenzar con The New York Times en Estados Unidos, que titula Partido Republicano se desvanece en la Casa Blanca mientras un choque se asoma. Seguimos ahora con Nezavisimaya de Rusia, que resalta el mundo bipolar ortodoxo tomó forma de Kiev. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció la creación de una iglesia ucraniana independiente de Moscú. Seguimos cada hora con De Morgen de Bélgica, que postula 5.500 ultraderechistas marcharon en Bruselas contra el pacto migratorio de Macarech. Terminó en enfrentamiento entre manifestantes y policías. Y cerramos con la República de Italia, que dice la conclusión de la conferencia sobre el clima en Polonia puso las reglas para implementar el Acuerdo de París 2015, pero sin compromisos claros y decisivos. Y en más información internacional, el gabinete del presidente Donald Trump tendrá una nueva baja. Este fin de semana, el mandatario estadounidense informó en Twitter que el secretario del Interior, Ryan Zinke, abandonará su cargo a finales de este año. Le agradeció sus servicios y anunció que esta semana dará a conocer el nombre de quien lo va a sustituir. Y en otro tuit, Trump defendió su política de separación de familias migrantes. Escribió, recuerden la foto de 2014 de los niños en jaulas durante la administración de Barack Obama. Si no separamos a las familias, vendrán más personas. Y luego agregó, los contrabandistas usan a los niños. Y en más información, en Francia no cesan las protestas en contra de las políticas del presidente Emmanuel Macron. Su popularidad entre la población cayó 2 puntos. Este fin de semana se realizó en Francia la quinta jornada de protestas contra las políticas del presidente Emmanuel Macron. Las manifestaciones se registraron en diversas ciudades del país como París, Nantes y Burdeos. Los inconformes, conocidos como chalecos amarillos, bloquearon carreteras y enfrentaron a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y bombas de agua. Creo que el movimiento seguirá adelante, no se va a detener hasta que obtengamos lo que queremos. Las autoridades informaron que en total 66 mil personas salieron a las calles, la mitad que la semana pasada. Los manifestantes justificaron la disminución de las protestas al reciente atentado en Estrasburgo, pero confían en que pronto aumentarán las movilizaciones. Está más tranquilo por el ataque de Estrasburgo, pero creo que el próximo sábado y los siguientes sábados volverá a crecer. Creo que hay un pequeño momento de calma, pero creo que volverá a aumentar el apoyo. En tanto, la popularidad del presidente francés bajó 2 puntos, de acuerdo con un sondeo, por lo que el índice de aprobación del mandatario se ubicó en 23%. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y en Bélgica también hubo protestas. Más de 5.000 personas salieron a las calles a manifestarse en contra del pacto firmado entre Bruselas y la ONU, que establece una migración ordenada y segura. Los inconformes lanzaron piedras, vallas metálicas y petardos contra la policía. Alrededor de 500 personas intentaron ingresar al edificio de la Comisión Europea. Sin embargo, fueron replegados con gases lacrimógenos. Cerca de 100 personas fueron detenidas. Tenemos que trabajar hasta que tengamos 67 años. No es normal. Y tiran el dinero para los inmigrantes, que no servirán a nuestro país. ¿Por qué tenemos que darles dinero? Javier, así la información internacional. Nos vemos más adelante y también para traerles pan a todos por la pérdida de mi Cruz Azul. ¿La pérdida, eh? De Cruz Azul. Es que lo dijo, yo creo que sí fue feo porque lo dijiste, sí. La pérdida de Cruz Azul. La pérdida de mi Cruz Azul. No querías ni, no querías ni decir. No. Bueno, oiga. Gracias, Javier. Ya fue, ya fue. No fue tan feo como la vez pasada, pero ya fue. No, no fue tan, bueno, traumante. Hoy Lorenzo Lasso, hay muchas cosas con Lorenzo, los acuerdos de Marruecos, cambio climático Polonia, entre otras cosas, y Zaide Silva. Hablaremos con ella a las 8:30. Porque tú lo pediste. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Económico 2019 ya fue entregado a los legisladores, quienes tienen hasta el 30 de diciembre para aprobarlo. El presupuesto de egresos 2019, más de 5 billones lo integran y de ahí por lo menos más de 4 billones serán destinados a programas sociales, desarrollo económico y gobierno. Debido al frente frío número 17, se esperan nevadas en las zonas altas del norte del país. En la Sierra de Chihuahua se esperan temperaturas de 5 grados bajo cero. El gobierno de la Ciudad de México informó que la reconstrucción de la capital tendrá un costo aproximado de 7,000 millones de pesos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el secretario del Interior, Ryan Zinke, abandonará su cargo a finales de este año. Esta semana anunciará quién lo va a sustituir. Y América venció a Cruz Azul 2-0 y es el campeón de la Liga MX. Once Noticias, prestigio informativo. Bueno, todavía no empieza la conferencia diaria de Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente que empiece, ya sabe, nos vamos allá hasta Palacio Nacional. Con motivo del aniversario número 60 ya de Canal 11, la televisora se renueva y prepara diversas actividades para el próximo año. En 2019, Canal 11, emisora del Instituto Politécnico Nacional, cumplirá 60 años de ofrecer contenidos de entretenimiento educativo y cultural a la audiencia mexicana. El director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, se reunió con funcionarios y comunicadores que forman parte de la barra de opinión del canal para conversar sobre las actividades que el próximo año se tienen planeadas con motivo del aniversario de la emisora pública. Entre las novedades, informó el director general del IPN, Canal 11 fortalece la emisión del noticiero nocturno con el arribo del periodista Javier Solórzano como titular de ese espacio. Dijo que el IPN se siente orgulloso de contar con el periodista en sus filas, así como con todos aquellos comunicadores, analistas, especialistas, productores y actores que de una u otra manera son ya parte de la familia Politécnica. La emisión nocturna de Once Noticias con Javier Solórzano podrá verse en su señal 11.1 a partir del lunes 14 de enero, de 21 a 22 horas de lunes a viernes. En esta primera de muchas sorpresas que el Instituto Politécnico Nacional tiene pensadas para celebrar por todo lo alto los 60 años de Canal 11, Voz del Politécnico. Canal 11 es la primera televisora pública, educativa y cultural en México, pionera en su tipo en América Latina. Fue creada el 2 de marzo de 1959. Sus contenidos, además de transmitirse a la audiencia nacional, llegan a comunidades mexicanas en Estados Unidos mediante su señal internacional, así como a los más pequeños gracias al Canal 11 Niños. Por ello, merece una gran celebración que proyecte la televisora no solo con su audiencia, sino a la búsqueda de nuevos públicos que encuentren en nuestra pantalla lo mejor de nuestro país y de otros países del orbe, que le permitan comprender nuestra realidad y aprovechar al máximo sus oportunidades. Bueno, ya le iremos contando también de las muchas series que se van a hacer, series mexicanas, aquí en Canal 11. Ya ahorita había un avance respecto a los temas que tienen que ver de transmisiones, la ratificación de una barra de opinión cada vez me parece más madura, más atractiva que tiene Canal 11. Y por lo pronto, al rato hablamos de ello, porque nos vamos hasta Palacio Nacional para la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Con la austeridad vamos a contar con presupuesto, con recursos para cumplir todos los compromisos que hicimos en la campaña. Se está contemplando presupuesto para la extracción de petróleo, para mejorar las refinerías, para construir una nueva refinería, para producir más energía eléctrica, para iniciar la construcción del Tren Maya, para financiar el proyecto del Istmo de Tehuantepec, para la siembra de 1 millón de árboles frutales, maderables, y crear este año alrededor de 200,000 empleos solo con este proyecto. Se contemplan recursos para créditos a la palabra en beneficio de agricultores, de ganaderos, de artesanos, de pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Se están contemplando recursos para otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de nivel básico, de nivel medio superior, de nivel superior. Se está contemplando presupuesto para iniciar la operación de 100 nuevas universidades públicas. Se está contemplando presupuesto para mejorar el sistema de salud. Hay presupuesto para atender a los damnificados de los sismos. Hay presupuesto para mejorar la situación de falta de servicios en colonias pobres, colonias populares del país. Hay presupuesto para darle mantenimiento a las carreteras, se van a conservar las carreteras. En fin, fue buena la propuesta y ahora falta que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto para que podamos ya iniciar los trabajos con los recursos del 2019. Ya se están elaborando proyectos de licitación de obras, ya se está trabajando en proyectos para concursar obras públicas importantes y vamos muy bien. En materia de seguridad, estamos ya finalizando el sistema de información básico. Ya podemos decir que contamos con un sistema de información apegado a la realidad, que no había. Había un sistema estadístico, daban información cada 10, cada 15 días. Ahora ya tenemos información diaria de lo que sucede en el país, de todos los delitos que se cometen. Hoy vamos a tener una reunión con todos los integrantes de las coordinaciones territoriales de seguridad pública, todos los que participan en las coordinaciones territoriales. Si ustedes recuerdan, estamos trabajando a partir de coordinaciones territoriales. El objetivo es tener 266 coordinaciones territoriales en todo el país. Por la falta de elementos, porque todavía vamos a convocar, vamos a reclutar nuevos elementos, vamos a empezar con 20 mil nuevos elementos que se van a convocar para la Guardia Nacional. Todo esto a partir de que se apruebe la modificación que estamos solicitando al Congreso, la modificación a la Constitución, pero en total serían 50 mil nuevos elementos en 4 años. Empezaríamos con 20 mil, porque actualmente no tenemos el número de elementos suficientes. Por eso, de las 266 coordinaciones, que es el plan, estamos trabajando en 155 coordinaciones. Hoy nos reunimos representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, de las coordinaciones del gobierno federal en los estados. Es una especie de taller de encuentro entre todos para informar sobre el plan, que no haya ninguna duda y que cada vez se internalice más el plan, que todos sepamos cuál es la nueva estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Todo esto es lo que se está haciendo. Esta semana vamos a estar aquí como siempre, de lunes a viernes, y el fin de semana vamos a ir a Oaxaca, viernes, sábado y domingo. Así comenzamos. Y ahora sí, estoy a las órdenes. Buenos días, señor. Arlet Carreño, de Canal 14. La UNAM emitió un comunicado respecto al presupuesto de egresos en donde mostraba su preocupación por el recorte del 6%, y ellos mencionan a través de un comunicado de prensa que verían sus tareas en riesgo de docencia y difusión de cultura. ¿Qué respondería ante esto de la UNAM? Pues hay que ver de qué se trata. No tengo conocimiento sobre el comunicado de la UNAM. Lo que sí puedo decirles en general es de que se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción, se acaba el derroche, va a rendir más el presupuesto. Eso es lo único que puedo decir. Este asunto, aquí va a haber más presupuesto para... Perdón, buenos días. Agustín Velasco, de Uno TV. Fue una promesa de campaña esto de que iba a haber más presupuesto para las universidades, y en su programa de Cero Rechazados, que por cierto en el plan educativo no se contempla darles más presupuesto, y ahora con este recorte de 6%, ¿se está echando para atrás o es un paso atrás en esta promesa de campaña? Es que no es cierto. Y en el tema de hidrocarburos, hoy se reúne con el director de Pemex para afinar el tema del robo de combustible. ¿Nos puede adelantar algo al respecto, por favor? Gracias. Es que no es cierto que se reduzca el presupuesto. No, solo en becas son 10,000 millones de pesos adicionales para estudiantes de nivel superior. Hagan la cuenta, son 300,000 jóvenes de familias de escasos recursos económicos que van a recibir 2,400 pesos mensuales. Alrededor de 10,000 millones. Eso no existía. También 1,000 millones para universidades públicas, para las nuevas universidades públicas. Van a haber mucho más recursos que antes. Y aclaro, tiene que rendir más el presupuesto porque deben de terminarse lujos, tiene que haber austeridad republicana. En cuanto a lo de el robo de combustibles, en efecto, nos reunimos ahora y pronto les vamos a dar a conocer todo el plan para enfrentar el problema del robo de combustible, que es un problema grave, porque se roban entre 60 y 80 mil millones de pesos al año de combustible. Y no solo es el huachicol, hay indicios de que el robo se da al interior de Pemex, de refinerías y de los centros de abasto de combustibles. Entonces estamos ya afinando el plan para cortar de tajo con el robo de combustibles. Gracias, presidente. Buenos días, Sara Pablo de Radio Fórmula. Preguntarle si en efecto el salario mínimo va a quedar en 102 pesos, como se adelanta en la prensa. Y por otro lado, preguntarle, ayer en lo del Tren Maya, decía que se va a dar un apoyo a las empresas que construyan por tramos de ¿cómo sería este apoyo? ¿Sería solo facilidades fiscales o sería una cantidad de dinero, un porcentaje? Si nos pudiera ampliar este tema. Gracias. Bueno, a la una de la tarde, hoy, se va a dar a conocer cuál es el monto de el aumento al nuevo salario mínimo. Para eso es la reunión de la una de la tarde. Quiero esperar porque es una comisión la que tiene por ley que dar a conocer este incremento. Va a ser público. Yo voy a estar a la una de la tarde con ustedes y se da a conocer cuánto es el incremento al salario mínimo. El salario mínimo que va a regir el año próximo, ya en unos días más. Acerca del Tren Maya, cuando hablo de subvención, estamos pensando en convocar a licitaciones por tramos. Son 7 grandes tramos del Tren Maya. Hay 4 tramos que ya se tiene totalmente despejado el derecho de vía, de Palenque a Cancún por el Golfo. Esto es Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún. Ese trazo ya está liberado en cuanto a derecho de vía, porque son alrededor de 950 kilómetros ese trazo y como 750 son del antiguo tren del sureste. Es una vía pública. Ahí son 4 tramos. El propósito es terminar los proyectos de estos 4 tramos para lanzar las licitaciones y definir las bases. Por ejemplo, cuánto para construir las vías, porque se requieren vías nuevas, porque vamos a tener trenes con desplazamiento de 160 kilómetros por hora, para turismo, trenes de pasajeros, para la movilidad de la gente que vive en el sureste y tren de carga. O sea, son 3 modalidades. Entonces, vamos a tener el costo de la vía, el costo del material rodante, lo que tiene que ver con estaciones y la definición de el cobro del pasaje. Entonces, cuando hablo de subvención, es apoyar a las empresas que resulten ganadoras con una subvención a cambio de que el pasaje de la gente sea menor al costo comercial, que lo que se pague por el flete, por la carga y el transporte de turistas se rija por los precios del mercado, pero el precio del pasaje que sea accesible, bajo, para los que van a utilizar el tren. Esa es la subvención. Un porcentaje por kilómetro, si se quiere ver así, o por tramo, si son alrededor de 950 kilómetros, cuatro tramos, es un promedio de 250 kilómetros por tramo para empresa. La construcción, que la misma empresa adquiera el material rodante, los trenes, las estaciones sí, las administra el gobierno, las estaciones para el desarrollo de las nuevas ciudades y de ahí poder financiar obras en beneficio de la gente. Pero bueno, ya en su momento todo esto se va a especificar. Lo que sí puedo decirles es que es una mezcla de recursos, como lo hemos venido planteando. Va a haber un capital semilla, que es la inversión pública. Este año, el año que viene, 6,000 millones de pesos, que es la inversión pública, pero se requiere de inversión privada, de 2-3 veces más. Entonces, la inversión pública se va a utilizar para estimular la inversión privada. Presidente, presidente, respecto a los 1,000 millones que agrega para las universidades públicas, ¿cómo se contempla que va a ser dicho de operaciones? Vamos el mañana, se les va a exponer, porque vamos a Hidalgo, al Meche, que se va a abrir. Es una escuela de maestros, una normal, que se cerró y se va a abrir. Y así como esa escuela, 100 más. Mañana se presenta el plan. Están invitados a las 5 de la tarde en Francisco y Madero, Hidalgo, en el Mex. Gracias, presidente. Buenos días. Jorge Monroy del Economista. Quisiera preguntarle sobre dos temas. El primero, que tiene que ver con el asunto del salario mínimo. Si este plan que se va a anunciar hoy por la tarde ya tuvo un blindaje para evitar que suba la inflación, ¿cómo fue este procedimiento para llegar a este acuerdo con los empresarios? Y segundo, presidente, en el tema de su plan de salud, el expresidente Vicente Fox dijo que no está de acuerdo, que no le gusta la forma como se abordó el tema del seguro popular y que quiere un debate público con usted sobre este tema. Preguntarle sobre este tema también, si este plan para que todos los ciudadanos accedan al seguro y al ISSSTE, ¿cuál sería la ventaja, digamos, para los empresarios para que sigan aportando las cuotas a estos dos organismos? Gracias. Lo primero que me preguntas es acerca de el salario. Miren, la instrucción que se le dio a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, es de que se conciliara, que se buscara un acuerdo con los trabajadores, sus representantes y con los empresarios, pero que además se consultara al Banco de México. Tengo información que se procedió de esa manera, que lo que hoy se dará a conocer es fruto de un acuerdo, de una conciliación. Acerca de el sistema de salud, es para mejorar la atención médica, porque está muy mal el sistema de salud pública. Es sabido por todos, se padece, es muy malo el sistema de salud. No hay buena atención médica, no hay medicamentos, mucha corrupción, hasta en la compra de los medicamentos. Entonces, lo que se está haciendo es iniciando un sistema de salud nuevo que garantice calidad en el servicio y que no falten los medicamentos. Hay quienes no están de acuerdo, pero deberían de estar avergonzados de lo que hicieron, de heredar un sistema de salud que no atiende, que no garantiza el derecho de los mexicanos a la salud como lo establece el artículo 4. Eso es lo que puedo comentar. Buenos días, señor. Nadia Sanders, de México.com. Preguntarle sobre esto que comenta del huachicoleo y el robo que se da desde las mismas plataformas de Pemex o desde las mismas instalaciones de Pemex. Preguntarle. Bueno, estamos de vuelta. Vámonos a una pausa y después de la pausa vamos a regresar con Miguel de la Cruz, toda la información de cultura. Al tema de Fox, de plano el presidente dijo, les debería avergonzar, y ahora sí que supongo que se entenderá quién se lo mandó decir, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa y regresamos con Cultura, aquí con Miguel. Empezar a hacerse justicia en este país. Ya se encaminó el país. Con mejor educación, con mejor salud, mejor seguridad. Lo que tiene que atacar primero es la corrupción. Algo nuevo para nuestros hijos. Ese país en el que tenga la misma oportunidad que el de al lado. Tomar decisiones en favor de la gente. Que tengamos una mejor historia que contar. Entender que si no lo hacemos juntos, es más difícil. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntas. Ya, vete tu laclo. Gobierno de México. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91 mil hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Armónicos en la constitución física y siempre percibimos la armonía. Y nuestra organización del tiempo está hecha así, luz y sombra, día y noche, izquierda, derecha, en fin. Y lo que uno ve acá es un conjunto de ejercicios que buscan ser armónicos y lo logran. Entre música, movimiento corporal, luces, vestuario, escenografía, en fin. Un espectáculo que estará hasta el 23 de diciembre. Hay que revisar la cartelera porque hay distintas opciones. Incluso en esta semana hay días de dos funciones. Es tanta la capacidad de la Compañía Nacional de Danza que tiene elencos suficientes para que se cubra toda la programación de aquí hasta el 23 de diciembre. Yo que más quisiera, como lo he dicho aquí, que hubiera una función el 25, ¿verdad? Pero todos andarán desvelados, supongo. Pero sería ideal que en plena Navidad y Nochebuena hubiera algo esperanzador en el escenario, como lo muestra aquí la Compañía Nacional de Danza. Sin embargo, la temporada llega hasta el 23, hay que aprovecharla, hay que asistir y revise los horarios porque hay distintas opciones en el Auditorio Nacional. Bueno, y el Festival Internacional Trova, celebrado en Yucatán, se vistió de gala con grandes personalidades del mundo artístico. Las actividades diurnas del Festival Internacional Trova Yucatán incluyeron recorridos por sitios de interés en Mérida, pero también se quiso marcar un referente sobre la necesidad de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, razón por la cual, junto con el grupo español Marlango, se realizó una limpieza de la playa Sisal, sitio que cuenta con reservas de aves migratorias que se han visto amenazadas por los desechos. Ya hacia la noche comenzó el agasajo con Armando Manzanero, quien además de cantarle bonito al amor, también se permitió algunas anécdotas sobre el orgullo de ser yucateco. Siguió el turno de Concha Buica, mujer que en su canto libera las pesadumbres del alma, reconforta el espíritu y, a pesar del inusual fresco de la noche, calentó corazones. Entre conciertos y recorridos hubo oportunidad de saborear la gastronomía yucateca con el pavo en relleno negro, un venado almendrado, agua de limón con habanero, dulce de papaya verde y tortillas hechas a mano. Sensaciones que también se percibieron en el pueblo mágico de Izamal, donde hoy se presentarán Alejandro Filio, Fernando Delgadillo y Mexicanto. El gran cierre en Mérida será con el brasileño Gilberto Gil y Jarabe de Palo. Bueno, durante el fin de semana del primer Festival Internacional Trova Yucatán, el secretario de Turismo del Gobierno de México dio a conocer la nueva ruta aérea Mérida-Villahermosa, el impulso de industrias creativas y la captación de inversión privada en el desarrollo turístico de Yucatán. Los próximos 5 años, Yucatán, y en especial esta gran ciudad, la gran capital blanca, será un gran potencial, orgullo no solamente de los yucatecos, sino de todos los mexicanos. Dentro de los proyectos de la Secretaría de Turismo Federal y la estatal, se destacó la importancia de preservar el legado de grandes personajes yucatecos, por lo que se develó una estatua del cantautor Armando Manzanero, quien así lo agradeció en entrevista con 11 Noticias. Dice que nadie es profeta en su tierra, y cuando yo me doy cuenta del amor que mi tierra me tiene, me siento muy, con mucha gratitud. Agradezco mucho a todos mis amigos. Bueno, una felicitación al maestro Armando Manzanero, que nos ve seguido, tanto como puede y sus actividades le permiten. Se va a jugar tenis a las 5 de la mañana, o sea que después del partido está con nosotros. Qué bueno. Qué vitalidad. Exacto. Es una maravilla. 80 y qué, ¿cuántos años? Creo que dos, ¿no? Creo que dos. Sí, 82, sí. Pero como un joven de 30. Ahí lo tienen. Felicidades. No, eso sí, ya sabes. Yo soy verdaderamente fan. Fan. Sí. Eso está bien. Bueno, también se mencionó la apertura de una ruta de Turibús y un museo inspirados en la vida de Manzanero. Bueno, y este es el libro del día. Qué joya nos tocó ahora, ¿eh? Es el pequeño vecino del señor Trecho, de Horacio Cavallo. Es un escritor argentino, editado por Edelvives. ¿Por qué digo que es una joya? Porque toda la novela está contada en verso. Me decía el autor que ya le hablaba a sus hijos en verso, ya pedía las cosas a la tienda en verso, porque son alrededor de 500. Aquí tenemos palabras de él acerca de su propia obra. Bueno, El pequeño vecino del señor Trecho es una novela cuya característica es que está escrita en verso, está escrita toda en verso en decasílabo, de 11 sílabas, con rima consonante. Y bueno, me llevó un tiempo en el cual me pasaba todo el día, quedaba en la cabeza las 11 sílabas de los endecasílabos y hasta pensaba y dormía soñando con endecasílabos y hablaba con mi hijo en endecasílabos. El personaje principal es un niño cuyo vecino muere y su vecino, este don Trecho, era un hombre muy querido por el barrio porque en su casa habitualmente contaba historias. Entonces, lo primero que se entera este niño por sus padres, su padre y su madre, es que el señor Trecho murió, y entonces el padre y la madre le dicen si quiere ir con ellos, de alguna manera, al velatorio, y él dice que no, que se quiere quedar, pero su gato se escapa y se mete a la casa de don Trecho. Entonces él lo persigue y empieza a encontrarse en esa casa un montón de personajes llamativos y a vivir una aventura muy rara que tiene que ver con todos los personajes que iba inventando este hombre, que se le empiecen a aparecer a él y que quieren, entre ellos, dos personajes, escribirle una canción que lo homenajee. Bueno, además de lo que nos cuenta, está ilustrado el libro. Tiene ahí algunos dibujos que hacen pues muy ameno el recorrido y sobre todo el ritmo de los versos le da otra tónica. Bueno, les comento, ayer cerramos el año de Leo con 11, es decir, la última sala del año la llevamos a cabo ayer en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. He de decirles que por primera vez tuvimos una noticia que pues causó algo de tristeza, porque una de las lectoras que había estado de manera constante falleció. No, ella es Ana Beatriz Rincón. No, no. Una persona mayor, pero muy sana, siempre la vimos así. La recordamos mucho en la lectura con Hernán Lara Zavala, porque le hizo unos planteamientos muy puntuales e incluso le dijo a Hernán: perdón que te hable de tú, pero me dices cómo te llamas. Y empezó a haber un diálogo entre ellos dos, porque hacía preguntas verdaderamente elaboradas que le caían muy bien a los escritores. Bueno, nos dicen que así una noche durmió y ya no despertó. Entonces la recordamos con mucho sentimiento, porque ha sido la primera noticia que nos toca de este tipo en el Club de Lectura. Sí. Pero bueno, la recordamos bien y ayer fue emotivo el momento en que hicimos mención. Él es Carlos Chimal, que estuvimos leyendo su un novela. Un gran personaje. Un gran personaje. El Volante de Mercurio, sí. Pues, sobre Sigüenza y Góngora. Y ahí está la participación de los lectores. Con esto cerramos el año y estaré yo pendiente de resolver la primera lectura del año siguiente. En eso estamos trabajando. Si esta misma semana se da, pues ya se los comunico desde aquí. Y tuvimos oportunidad de dar algunos obsequios a los lectores más constantes, libros, porque eso es de lo que se trata. Y una charla muy amena, muy completa con Carlos Chimal, que a decir de las cifras, revisé las reproducciones en internet, porque se transmitió en internet en vivo, más de 2,000 a la hora después de tener la plática con él. Así que vamos bien, nos siguen mucho, nos llegaron mensajes de Brasil y de Berlín, imagínate, por internet. Ah, qué bien. Vamos bien, eso nos causó mucha satisfacción y un agradecimiento a Carlos Chimal y al Fondo de Cultura Económica que nos ofreció la publicación y el espacio. Bueno, y el poema del día es 20 años de Hernán Lavín Cerda y dice: olvidémonos de la glucosa, del colesterol, de la bilirrubina, amor mío, la armónica de Toots Thielemans en The Shadow of Your Smile. Nos está sugiriendo que debiéramos olvidar para siempre el impacto de las infieles bilirrubinas, del equívoco colesterol, de las soporíferas glucosas. ¿Por qué no somos cursis una vez más como el primer día? Bueno, es el inicio de este poema de Hernán Lavín Cerda. Está en la página del maestro Felipe Garrido, www.unpoemadia.wordpress.com, que además déjenme decirles, lo descubrí en Facebook y el mismo poema le da entrada en Facebook, en su página o su muro, pero si alguno quiere acercarse más, pues ahí puntualmente también lo encuentra. Y hasta aquí Cultura, Javier. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, ¿ya no hay club de lectura este año? Este año no, pero ya estoy cocinando los siguientes títulos. ¿Tienes fecha para enero todavía no? Estaba tentativo como 14, 16 sí, de enero. Sí, por ahí, porque ¿no? Los primeros días se hace difícil. Es difícil. Porque la gente regresa a las escuelas, regresa al trabajo. ¿En qué momento, ¿no?, entregamos los libros? Sí, ¿no? Claro. Entonces, ya más consolidado es la segunda o tercera semana. Sí, por ahí vamos. Espero darles noticias esta semana. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Bueno, le cuento que... ya sabe, a las 8:23, por ahí así, 25, el resumen de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, además de lo que ya presentamos. Y ahora le cuento en previo de lo que nos trae el día de hoy Lorenzo Lazo. Marruecos y Polonia fueron dos de los escenarios de grandes e importantes reuniones internacionales que son clave para definir el futuro de los seres humanos. En Marrakech, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. En Katowice, la COP24, que logró que 197 países, entre ellos el nuestro, pactaran el libro de reglas, las bases del Acuerdo Mundial contra el Cambio Climático. Escuchemos, veamos, y aquí está Lorenzo. El Acuerdo de París ya está en marcha. La comunidad internacional en la reunión de la ONU sobre cambio climático en Polonia acordó este fin de semana las reglas de su aplicación. 3 años después de la firma histórica de este pacto, que busca limitar el calentamiento del planeta. Hemos demostrado que todo el mundo puede unirse para combatir el calentamiento global. Esto es, en un momento en el que hay muchos conflictos en el mundo, muchos desacuerdos entre los países, pero ahora hubo un consenso para combatir el calentamiento. Esa es una muy buena noticia. Unos 200 países definieron de qué manera lucharán contra el calentamiento del planeta, pero no lograron ningún compromiso para revisar sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Dimos un gran paso esta noche. Después de muchos días de negociación, cumplimos la promesa del Acuerdo de París y elaboramos un manual de reglas de París muy fuerte y realmente sólido. Los líderes mundialistas destacaron la importancia de este acuerdo porque aseguran ya se están registrando en varias regiones condiciones extremas como sequías, inundaciones y olas de calor. Creo que los gobiernos del mundo han olvidado a los países más vulnerables al no comprometerse a aumentar los esfuerzos para enfrentar la emergencia climática en la que nos encontramos. Se estima que la temperatura ya aumentó 1 grado respecto a la era preindustrial y las emisiones de gases de efecto invernadero se dispararon un 2.7% en 2018. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el mundo solo puede permitirse un aumento global de 1.5 grados hasta fines de siglo para evitar poner en peligro el futuro de la humanidad. Con información de Víctor Yerbes, 11 Noticias. A ver si, sí. Es que estábamos platicando dentro de estas cosas con Lorenzo. ¿Qué día, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenas semanas para ti, para México. Estamos platicando de todo lo que está pasando allá en Marruecos, Polonia, y le decía yo, tengo la impresión de que ya no tiene freno, de no ser que pase algo fuerte la situación de Francia, aunque sean 60.000 y no 120.000, porque a lo mejor el sábado que entra, que es previo a Navidad, serán 30.000, pero siguen siendo 30.000, ¿no? Exacto. Aquí lo que sucede es, finalmente, es un fuente ovejuna, ¿no? Sí. Es decir, sí. Macron subió los impuestos a la gasolina, este gasolinazo francés no fue aceptado por la población, ya había habido reformas también en el tema laboral y de otro tipo, y ahora las oposiciones organizaron este tipo de reacción, digamos que anónima, ciudadanizada, espontánea, pero muy hostil, y llegan a tomar el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos, uh-huh, como símbolo de impacto, uh-huh, a nivel de prensa, ¿verdad? No, no, pero y, qué impacto daño mediático, ¿no? A la economía del país es muy fuerte. Sí. Lo que vemos es quizá una apuesta de Macron a decir, ya se dio con el hecho de no imponer los incrementos de los impuestos a las gasolinas con una razón de carácter ambiental, casualmente, y ahora no cesa la incomodidad, porque ya no solamente, como decíamos, es el problema de la gasolina, sino es el hecho ya de la renuncia de Macron como símbolo de gobierno, que se dice no representados, ¿no? ¿Qué sucede? Quizá Macron está jugando un poco al tiempo y veremos, pues, el fin de semana que viene ya es la víspera de la Navidad y de ahí también el siguiente fin de semana será la víspera de Año Nuevo, a ver si habrá gente que esté dispuesta a salir a las calles y seguir. Oye, y más reclamando. Con esto que luego los parisinos se van, ¿verdad? En particularmente dejan su ciudad. Unos salen de vacaciones y para otros es el momento ideal del desarrollo turístico, ¿no? Sí. Hay realmente una gran afluencia turística en estas fechas en París, por sí. símbolo, por interés. Y luego también porque muchos muchos franceses, pues es oportunidad para ir a París, ¿no? También esa es la otra. También, entonces, pues el riesgo es muy grande, han hecho bloqueos carreteros, esto no solamente se concentra en París, se genera en 60, 50, 80 ciudades de toda la República Francesa y está generando mucho daño económico y evidentemente un daño al turismo que se siente. A ver, ¿y qué pasa en Marruecos y Polonia? Pues mira, fue una semana muy interesante, el personaje de la semana yo te diré es Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que estuvo en Marruecos, estuvo en Katowice, en Polonia, estuvo también en Finlandia viendo el tema de la paz con Yemen y luego estuvo en Doha, en Qatar. El personaje lo marco precisamente por el hecho de que, por una parte, Naciones Unidas planteó en Marruecos este acuerdo que le llaman compacto de una relación de migración a nivel mundial. Este acuerdo lo que busca es establecer una guía general, ni siquiera tiene una razón de impacto legal, sino es la primera vez que Naciones Unidas se hace responsable de conducir un proyecto de armonización de las reglas de carácter migratorio, indicando que la migración debe ser regular, regulada, segura, ordenada y de alguna manera viable. Y por otra parte también plantea el hecho de que estos flujos migratorios pues han tenido problemas tan graves como 60,000 muertos a lo largo del año en procesos migratorios. Estas dice Antonio Guterres, debería de poner en pena al mundo entero porque estos hechos funcionen. Por una parte, también se plantea, y esto tiene que ver directamente con México, México planteó y llevó a cabo y está en el escritorio tanto del presidente López Obrador como el presidente Trump, un llamado por el presidente López Obrador, el llamado Plan Marshall para Centroamérica, en donde se busca generar 30,000 millones de dólares de inversión para que los países expulsores centroamericanos puedan arraigar y generar espacios de oportunidad laboral dentro de su país. Por otra parte, México también establece lo que López Obrador llama cortinas, que quieren decir zonas que a lo largo del país vayan arraigando en su comunidad a la población y vayan reduciendo el nivel de expulsión por falta de oportunidades laborales. Y en el caso de Centro y Sudamérica, los problemas que se generan también por carácter, ya sea de orden político, restricción económica o persecución ideológica. Entonces, en este sentido, el tema de migración se presenta como un proceso natural de la humanidad y, curiosamente, los países que están en el centro de lo que fue Europa del Este y la frontera con la Europa Occidental, que son Austria, Bulgaria, Bélgica, Eslovaquia, están rechazando el modelo de este proyecto de carácter migratorio, además de Estados Unidos y Australia, que como tú sabes no están vinculados a esto. Son países que tienen curiosamente, y aquí viene mi comentario crítico, un marco religioso, incluido Israel, en donde el lunes que viene se celebrará el nacimiento de un personaje que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y curiosamente, si recordamos, eran migrantes y eran migrantes perseguidos. Y esos países por donde que podían. Están celebrando el próximo lunes la Navidad, pues están cerrando también las puertas a quienes como ellos en su momento fueron migrantes. Y esto es interesante porque además el documento que se analiza es un documento que en forma crítica tendría, por decirlo así, una visión de túnel. Es decir, se analiza el fenómeno migratorio como tal, se analiza y se plantea de una manera muy importante el intercambio de información, la urgencia de establecer una lucha contra el tráfico de personas, se acusa que los gobiernos que tienen un problema de tráfico de drogas le ponen más atención al tráfico de drogas que al tráfico de personas y que a veces quizá el tráfico de personas no solamente es más lesivo en términos de derechos humanos, sino sobre todo y más grave, puede ser más redituable que el mismo tráfico de drogas. Y por otra parte, en el mismo periodo en Katowice, Polonia, la conferencia de las partes que tiene que ver con el tema ambiental, la número 24, recordarás que en México tuvimos una también hace tiempo, en donde se establecen los elementos fundamentales de lo que fue el Pacto de París o el Acuerdo de París, en donde Estados Unidos se autoexcluyó por determinar, primero, que el señor Trump considera que los científicos que tienen especial conocimiento de estos temas no son compatibles con el modelo político estadounidense, uh-huh, y por lo tanto para Estados Unidos no existe en el escritorio de Trump el cambio climático. Sí, sí, sí. Segundo caso, también vemos el hecho de que este proceso está generando todo un elemento que ya el grupo de científicos marca que está rebasado, como decía la nota, el nivel de crecimiento de las emisiones de gas invernadero en 2.7%, que es muy alto, y que el nivel de crecimiento de la temperatura ya superó el 1%, cosa que se buscaba tener un límite de 1.5% al nivel de temperaturas de la época preindustrial. Esto quiere decir que de aquí a 11 años, que es el planteamiento que se tenía para el 2030, se debe de plantear ya una corrección mucho más agresiva. La persona que tiene a su cargo el proyecto de la estructura del cambio climático en Naciones Unidas, como secretaria general de este grupo de cambio climático, es la diplomática mexicana Patricia Espinosa, que tú recordarás, sí, fue canciller de México y embajadora en Alemania. Ahora tiene esta responsabilidad y es una importante funcionaria en este criterio. ¿Qué está sucediendo? Se está planteando que el grupo de países desarrollados establezca una gran reforma de sus modelos de producción y de modelos de emisiones para poder reducirlas, y que estos países desarrollados y ricos le transfieran recursos a los países necesitados. Por ejemplo, Japón le transfiere casi 10 mil millones de dólares a la India para proyectos de mitigación y restauración ambiental. Y esto quiere decir que se deben de buscar que crezcan a 100 mil millones de dólares al año, 100 mil millones de dólares al año, las transferencias de los países desarrollados a los países menos desarrollados para que puedan también corregir sus estructuras de emisiones de gases, no solamente invernadero, sino también la reducción importante de los combustibles, es decir, de todos los combustibles de carácter fósil, es decir, petróleo y carbón y, por supuesto, gas. Es curioso que haya sido en Katowice, Polonia, porque Polonia es un país que depende 80% de la producción de carbón para, sí, la generación, claro, de energía, y por lo tanto también tiene que pasar a un proyecto de energías limpias. Así que vemos un proceso muy crítico por parte de esta COP24, un proceso que tuvo un problema grave al final de la reunión por los temas de los bonos de carbono, que Brasil definitivamente se negó a aceptar la estructura que se planteaba, y fue necesario pues una intervención de último minuto para determinar que el tema de los bonos de carbono se saca de la reunión y se plantea para otro momento. Viene entonces para el año siguiente, 2019, ya una reunión de líderes en donde se busca aceptar lo que se logró en Katowice, que fue el libro de reglas de reducción de emisiones de daño climático, y estas reglas tienen también una situación de establecer costos y sanciones. A diferencia de lo que vimos en Marruecos, que es un tema voluntario, lo que vemos en el caso de Katowice en el tema de medio ambiente, sí hay una estructura legal que plantea su autoridad sobre esto. Y esto evidentemente, pues Estados Unidos se voltea para el otro lado, dice que no ve el tema climático, y uno de los temas adicionales fue que el reporte que mencionaba nuestro segmento previo, el reporte de los científicos que se pensaba incluir como anexo al documento de acuerdo de esta reunión, fue objetado precisamente por Estados Unidos, Rusia, Kuwait y algún otro país, precisamente con el hecho de que este, digamos, diagnóstico negativo, en donde se ve que los países desarrollados, muchos de ellos no han logrado aportar la reducción climática necesaria, pues se quitara del documento, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos, perdón, una situación en donde dos visiones de túnel, una visión de túnel en el tema migratorio, una visión de túnel en el tema climático, pero hay una relación concomitante entre los dos. Es decir, una gran cantidad de personas se migran de sus países porque las condiciones climáticas no son suficientes. No hay suficiente abasto de agua en los países más poblados. Vemos un incremento en las emisiones de metano. Y esto es resultado muchas veces por más de 1,000 millones de personas en los países subdesarrollados que generan sus excretas al aire libre. Y esto genera un impacto importante en la emisión de metano. Y por otra parte también vemos una situación en donde muchos de los países tienen que cambiar su modelo de producción. Aquí es donde es necesario una conjunción entre el proyecto de desarrollo económico, el proyecto de desarrollo industrial, la conjunción de una visión ambiental y una visión migratoria, que no se ha podido conjuntar y que sería muy interesante verlo de una manera vinculada, porque de esta manera podemos determinar cuáles son los elementos de arraigo de la población en sus zonas de origen con un modelo de desarrollo sustentable, un modelo de desarrollo económico que les dé y les permita estar en su país, en su región, en su zona, a veces ya muy degradada en suelos, a veces ya muy árida, a veces ya amenazada por el incremento de las de los niveles de las costas, por el deterioro de las capas del Ártico y de la Antártida, y por lo tanto vemos pues una serie de planteamientos que el señor Guterres hace y que vale la pena revisarlos. Él dice, la Organización de Naciones Unidas necesita reorganizarse, pero es el multilateralismo el último recurso de una situación de crisis o de caos. Y es el multilateralismo en una organización como Naciones Unidas la que busca no el choque de civilizaciones, sino la armonización de las civilizaciones. Mm. Así que, pues en eso está el mundo, Javier. Buena semana. Buena semana para muchas todos. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias. Prepárense porque va a haber más frío. Va a haber más frío, Lorenzo. Hablábamos de eso hace rato. El frente número 17 va a provocar un descenso de temperatura en la mayor parte del país. En las montañas de Chihuahua y Durango se prevén temperaturas por debajo de los menos 5 grados. Ojo, en la Sierra de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, el termómetro va a andar entre los 0 y los menos 5, dije bien, 5 grados. Y de 0 a 5 grados se registrarán en las regiones altas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca. Así que considérelo, así van a estar las cosas. En la Ciudad de México va a obviamente a pegar este frente frío. Va a ser ahí.